No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. Seis minutos pasan de las 11 de la mañana, Diego, y nos damos una panzada y con este azar que ha hecho que dos González se reúnan en los clinámenes dentro de La Mar en Coche. ¿Cómo va, César? ¿Cómo estás? Bien, dentro de todo lo que está pasando en Latinoamérica, bien. Hay una excusa que tenemos para la conversación con vos hoy, César, que tiene que ver con un artículo que escribiste para la revista Sudestada, que es El Fascismo Ambidiestro, donde pensás un poco esta idea de los villeros como enemigo interno, una vez más, desde la vuelta de la democracia y algo que se profundiza en el último periodo. Pero qué mejor que lo desandes un poquito vos y nos cuentes qué elementos empezaste a ver por abajo en la calle para pensar que había un resurgir de ese ataque al villero como figura que hay que extirpar del cuerpo social. Bueno, eso no es nuevo, no es de ahora, digamos. Me crié con ese sentimiento. Después le fui poniendo palabras y fui haciendo de la experiencia algo consciente, ¿no? Yo creo que es obvio porque siempre se necesita esa figura. Y hasta los 70 la figura elegida era la del guerrillero, la del terrorista. Y esa figura de enemigo social, sí o sí hay que revestirla con algo violento, ¿no? Entonces se utiliza digamos, por algo es un fenómeno de toda Latinoamérica, que comparte Latinoamérica, la figura del pibe chorro, de la pandilla, de la mara. Y si uno se pone a ver históricamente, es saliendo de los 70 donde aparece ese agite de este nuevo enemigo interno. Para mí es la figura que releva a la figura del guerrillero, de los grupos revolucionarios para el sentido común, ¿no? de la sociedad. Después lo que sí se vive hoy en día es cómo la filosofía macropolítica, no sé si baja, no baja más, se fusionó con algo que ya estaba en la superficie, ¿no? Digamos, por ejemplo, lo que pasó ayer o anteayer con este colectivero es un ejemplo, ¿no? Un colectivero, un trabajador, en La Matanza, zona popular, si la hay, se niega a dos pibes llevarlos porque no tienen SUBE, ¿no? Dos pibes que serán de su misma clase social, o por lo menos cerca, se niega. Una otra trabajadora, una mujer, les paga el boleto, ¿no? Bueno, estos dos pibes estarían pasadísimos, no sé qué, reaccionan como reaccionan y lamentablemente termina muriendo el chofer, ¿no? Pero no. A mí me encanta pensar lo que da miedo de pensar, porque si vos no hay otra cosa para pensar en estos hechos que, uy, pobre la víctima, y se termina ahí. Pero diciendo también pobre la víctima y pensando igual, es consecuencia de un montón de cosas que se están viviendo en la cotidianidad, donde uno puede ver que es donde hay que dar la batalla, digamos, cuando que existan villeros macristas. Que haya un sentimiento policial en la gente, ¿no? Más allá de la policía, una filosofía policial se ve, se intuye, hay un clima, una atmósfera que está todo el tiempo tensionado ahí, que uno vive con miedo, uno que es de un barrio, uno que es un pibe de un barrio, es lo mismo que hablo con los pibes, uno siente un miedo, que hay que cuidarse el doble, el triple, porque no sé, fíjate de contestarle mal a alguien en la calle porque te saca un fío, porque está planteado así el juego. Por eso, obviamente, esto que se llama neoliberalismo no se explica por la economía solamente, por lo menos, ¿no? Creo que si fuera solo económico estaríamos un poco más tranquilos y bueno, es la versión clásica que leímos todo, se libera el mercado, se destruye el mercado interno, crece la desocupación. Pero viene de la mano con represión, con un modelo de entender la vida, ¿no? Como decía vos, de que esta es la vida y no hay otra, y no hay otra. Pongo un pequeño ejemplo que trasciende incluso también este estigma sobre el villero, digamos, esta recaída del neoliberalismo por abajo. Que también, por ejemplo, hemos visto durante el fin de semana lo que le pasó a una chica de Hijos, que le pintaron en la puerta de la casa la palabra Videla, por ejemplo, ¿no? Justamente la hermana de un compañero nuestro de la cooperativa El Zócalo, aquí muy cerca, Manuel, le mandamos un abrazo enorme. También este tipo, ¿no? De apariciones como fascistas resurgires que se animan a expresarse hoy. ¿Qué botón se tocó? Es difícil de ver, Diego, ¿no? A mí me parece que el otro día comentábamos con César un artículo reciente de Sueli Rolnick sobre Brasil, que es muy, muy lindo, muy interesante. Tres temporadas de un golpe, ¿no? Exacto, tres temporadas de un golpe. Que, bueno, sobre el golpe a Dilma y la prisión de Lula. Y ahí yo creo que ella dice algo que en su momento también viene diciendo Rita Segato y que estaría bien pensar. Durante mucho tiempo pensamos en términos de fuerza de trabajo desocupada de la dictadura. Comisarios, hijos de puta, la represión, que habían quedado sin laburo y que andaban haciendo negocitos. Me parece que este momento es distinto. Ya no son fuerza de trabajo desocupada que arman sus negocios. Ya estamos hablando ahora de grupos violentos, racistas, clasistas, patriarcalistas y todos los feos que podamos sumar, que ya no son trabajo precario, cuentapropismo, sino que están siendo utilizados de manera más orgánica por el capital. Este reempleo de esa forma de matonaje por parte del capital para limpiar zonas y que el capital pueda fluir, me parece que lo que nos enseña es que el neoliberalismo y su cara amigable, simpática, libertaria, New Age, etcétera, tiene esta otra, que la hemos visto, digamos, Patricia Bullrich es como el vocero más pornográfico en el gobierno de esto, pero lo vemos en la seguridad de las empresas, lo vemos en las actitudes personales, lo vemos como un tipo de violencia que, César, que lo está describiendo, que se vuelve de vuelta orgánica a la acumulación. Me parece que esto es un tema que tenemos que pensar. ¿Y puede ser también un vecino, una vecina, eso, César? Sí, sin duda. Bueno, de eso ha escrito mucho Esteban Arzueta, ¿no? La vecinocracia la llama él, ¿no? Y yo coincido con ese concepto, porque lo más contundente que tiene es que esa filosofía policial, represiva o reaccionaria es transversal a las clases sociales, ¿no? Y el mismo de clase social en la villa puede ejercer ciertas actitudes racistas sin ir más lejos, y voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Y es que se ha metido ahí. Bueno, esto tiene una explicación, que también esto de la meritocracia, que todos la nombramos, y pero es muy interesante en algo que yo leí en un texto de Jean Ranquier que se llama Democracia e Igualdad, que lo leí en la revista Review, que salió, que él habla cómo pasamos, ¿no?, de que en el léxico estaba hasta, no sé, 20 años atrás, hablar de los trabajadores, ¿no? Los y las trabajadoras. Y uno decía, no éramos parte del mismo gremio, pero había una cosa, un sentimiento general que todos pertenecíamos ahí, ¿no? Y ahora no, ahora es el individuo, ¿no? Pero resalta Ranciel que no es individualista este sistema, no es que le importa al individuo, ningún individuo le importa. Y algo que dice Rolnick ahí en el texto es que el capital financiero internacional, siempre sin rostro, ¿no?, que es camaleónico, ni les importa la política, ni las figuras políticas. Hoy Temer lo usa y después lo va a descartar cuando no le sirva. Moro lo va a descartar. Lo que me llamó la atención que dice ella es, al mismo empresariado brasilero lo va a descartar. No le sirve este empresariado brasilero que invierte en Brasil, no le sirve. Tiene que venir otro empresariado que quiera jugar sus inversiones en el mercado financiero y listo. Y vos decís, entonces, si son descartables esos tipos, ¿no?, para el capital, ¿qué nos queda del resto, ¿no? Sí, es una situación así como desesperante, pero me parece que es interesante esta cosa que haces de sumergir la cosa no tanto en los grandes poderes, sino cómo nos atraviesa a nosotros, ¿no? Cómo todos estamos sometidos un poco a estas pulsiones más autoritarias y más individualistas. Dos cosas pensaba. Por un lado, la figura del individuo, ¿a qué le vamos a llamar individuo de acá en más? Porque este individuo Facebook, este individuo financiero, ¿es realmente un individuo? Digamos, ya tenemos que pensar en algún tipo de figura un poco más enloquecida. Y la otra cosa que pensaba es hasta qué punto justamente esta reacción de tipo más conservador, reaccionaria, que todos empezamos a reproducir, sea por el miedo, sea para poder mantenernos en pie en una situación tan pesada, no es un poco la propuesta de destrucción del común que se nos está haciendo. O sea, somos nosotros mismos los que estamos operando esa destrucción. Sí, y para mí es que ese es el objetivo, recluirnos. en los circuitos así familiares, sanguíneos, y listo. Yo es ambiguo, ¿no? Porque sí, Facebook, pero Facebook igual ahora Facebook tomó la decisión de sacar las noticias, ¿no? Y que sea todo más familiar, no es por nada, ¿no? Digamos, Internet un poco está ahí la información, no es que no está, digamos, pero el individuo no la usa para informarse, para generar su conocimiento, digamos. No creo que el Internet o Facebook sea un mal por sí mismo. Lo creo, será por mi cercanía más con esas generaciones, pero no es un mal en sí mismo. Te ponen a mano, está la libertad incluso de acceder a los libros que vos quieras, del autor que vos quieras, y sin embargo no, se usa en el 99% de otras cosas para el consumo. No es para la recreación consumista. Sí, yo fijo mi atención ahí porque creo, como también dice Tony Negri en el texto que subieron a Lobo Suelto, no hay que perder de vista que también se llegó a esto por las fallas de los movimientos progresistas. Digamos, no hay que perder de vista eso porque ya quedó, pareciera en otro siglo, y fue tan violento este nuevo orden como vino, este manto oscuro que se puso sobre el continente. Pero cuando hablamos de eso es que obviamente no se logró romper, no se logró mover el termómetro de la subjetividad para que quede algo arraigado en las subjetividades, que sea el que sea, sea democracia liberal como la que vivimos, ¿no? Porque uno termina diciendo el Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho. Y vos decís, ¿pero qué me tengo que conformar? ¿Qué sería? ¿El Estado de Derecho bien funcionando perfecto? ¿Cómo es? Es un orden burgués, ¿así funciona perfecto el Estado de Derecho? No creo que sea otra cosa que ver pobres en cana, el mejor Estado de Derecho, ¿no? Pero vos tenés que decir, bueno, por lo menos ese Estado de Derecho es mejor que este orden de cosas donde es un caos, ni siquiera es un caos, ¿no? Es un orden completamente más cruel que el otro. Pero vos decís, bueno, ¿terminás reivindicando la democracia? ¿Qué democracia hay que reivindicar? ¿La de 4 años se vota? Bueno, esa democracia también le molestó al capital financiero porque gracias a esas elecciones terminó un Evo Morales, un Lula, ¿no? Sí, yo leía de estos días de ¿cómo superamos eso también? Sí, sectores más ligados al kirchnerismo como Zaffaroni dicen que lo que está en riesgo es el Estado de Derecho. Y también se dice en Brasil, está en riesgo el Estado de Derecho. Es un latiguillo que... ¿Es así? Como en la época de la dictadura, que está en riesgo el Estado de Derecho, o más bien se está utilizando el Estado de Derecho contra las pulsiones populares democráticas. Y en la dictadura yo digo lo mismo. No había Estado de Derecho, se usaba de otra manera. Porque jueces seguía habiendo. Digamos, se cerró el Congreso, pero no los tribunales, por ejemplo. Digamos, hoy tenemos todos los tres poderes funcionando. Hay elecciones. Meten preso a Zanini y todos decimos, qué mal. Pero después sale libre Zanini. Todos tenemos que decir... Bueno, qué bien, digamos, se restituyó esto. Sí, sí, o sea, sí. Los procedimientos siguen funcionando violentados, pero siempre están violentados. Ahora, defender esos procedimientos de Estado de Derecho, sin darse cuenta hasta qué punto se los están utilizando para debilitar la democracia como pulsiones populares. ¿No hay ahí una cosa nueva? Sí, es que sí que hay nuevo. Para mí, en ese sentido, hay que como agradecer, porque yo no sé, yo que... hablo mucho con los adolescentes y cada tanto doy talleres y esas cosas. Digo, bueno, no les tengo que mostrar ningún libro, no se lo tengo que leer, no tengo que ver una película, nada. Vamos a prender el televisor y listo. Está todo. Si les quiero explicar cómo es la historia del capital, de este orden, ya está. Y nuevo, con cosas nuevas desde el discurso, desde la postura, ¿no? A lo que juegan, las consignas que instalan en la sociedad, el que quiere puede, y todas esas frases tan bonitas. Pero bueno, no, se juega en la calle. Igual yo creo que Argentina, algo así dijo Mujica, lo vi el domingo en Página, ¿no? Que si lo metían a Lula en cana, prendían, si fuera... En Argentina hubiera explotado. Sí, daban vuelta a Buenos Aires. No sé si es tan así, pero sí valoro que... hay una juventud, hay un sector, después que los encuestadores le pongan el número, cuánto es. Pero yo que viajo mucho por el país, siempre me encuentro y digo, che, somos más de lo que nos dicen. No es un país autoritario, con el interior bastante eclesiástico, ¿no? Pero hay un núcleo de centro, centroizquierda, del peronismo más romántico, ¿no? Que no creo que lo puedan destruir. No va a haber vuelta atrás en ese sentido. Como el otro, en cambio el otro sí. El otro, el núcleo duro del conservador, el reaccionario, sí es permeable para mí. Sí es permeable de que uno lo pueda... cuesta, ¿no? Parece una postura medio zen, pero yo, si no nos encontramos con eso, ¿cómo se avanza? Yo también me pregunto, ¿cómo hago para hablar con un facho, por decirlo, con criollo? ¿Cómo se hace? Y pues si en algún momento no se hace, hablar directamente o indirectamente, inventar una forma, pero ¿cómo se hace para avanzar si no gana de vuelta el año que viene este gobierno? Si no convencemos a nuestros primos, tíos, amigos de la primaria, ¿no? Eso creo también un poco. César, ¿cómo estás sintiendo tu pluma y tu cámara en este momento? Siempre fuiste de escribir y de filmar de manera muy permeable al termómetro social, digamos. ¿Lo ves variando con los cambios sociales? Sí, yo creo que en estos momentos el arte no tiene que ser indiferente, no tiene que hacerse el boludo. Cada uno verá cómo, con qué forma. Yo creo que hay tiempos para el formalismo, hay tiempos para el realismo, hay tiempos para la abstracción, hay tiempo para lo figurativo. Yo creo que ahora es un momento para ayudar en la herramienta más simple, que es la de dejar en claro lo que está pasando. El arte tiene un poder que lo puede decir desde mucha manera, pero hay un lugar donde tiene que ser explícito. Creo que sí, que la cámara tiene que salir a la calle, que la pluma tiene que salir a la calle, pero bueno, con cada uno con su método, ¿no? Digamos, porque hay algo instalado también en el arte, está en una nube, ¿no? Desde hace un tiempo, el género que sea, ¿no? El arte que sea. Está como instalado, lamentablemente, en el arte que todo lo que sea denuncia, no, la denuncia se usa como un peyorativo en la crítica de una película, de un teatro. Te la usan como una... Sí, lo panfletario, ¿no? Claro, o para halagarte te dicen, es una película que no cae en la denuncia. Y vos tenés que decir, gracias, qué bueno, qué halago. Es una película que no es realista, y eso es un halago. Es raro cómo terminamos ahí. No hago un culto yo del realismo crudo. Mi reflexión es desde el otro lado. ¿Por qué se aclara eso? ¿Y quién necesita esa aclaración? Yo te recomiendo que leas cualquier crítica que sale en los diarios sobre películas más o menos que no son oníricas y que hablan o parten de un hecho real. No ves el tamaño y la cantidad de ideas que ves en una crítica de otro tipo de película que no hable de nada concreto de lo que está pasando, y no necesariamente son medios de derecha, ¿no? Entonces, en mi cine y en mi literatura siempre fui realista en ese sentido, pero no realista que no trabaja la forma. Yo reivindico el realismo porque creo que no le vamos a ganar a la realidad con otra cosa que no sea la realidad, y no, realidad no quiere, no niega la fantasía, no expulsa, abarca todo, porque es infinita la realidad. Lo que es limitada es la fantasía para mí. Siempre se cree que es al revés, no, que la fantasía abre un mundo infinito. No, para mí no. Para mí lo infinito está en la realidad, la poesía es la realidad, y nada más poético que la realidad para mí. Lo conocerás, pero mientras te escuchaba me recordaba una entrevista que le hizo Ricardo Piglia a Rodolfo Walsh en el 70-71, donde Walsh dice: yo creo que los hechos sorprenden más que la ficción. Lo vi aparte en lo que me mandaron. Aparece esa frase. Esa idea, ¿no? Entonces, sí. De que puede haber un arte nuevo a la altura de todo ese potencial imaginario de los hechos. Exactamente, con eso, que con la potencia imaginaria, no una mímesis, no calcar la realidad, no se trata de eso. Si no, ya la realidad es una cosa... Pero y eso está en televisión, digamos. Claro, exactamente. No, y aparte, en el cine, por ejemplo, vos siempre vas a capturar un rectángulo de la realidad. Digamos, racionalmente es un rectángulo, ¿no? digamos, tenía que ser una cámara que mida el tamaño del universo, si vos querés mostrar la realidad, como se dice. Mostrar la realidad no existe. Por eso digo, no voy desde ahí, desde qué es el realismo, no lo tengo en claro. Tengo en claro lo otro, de que no de que es más fácil entrar en los circuitos de legitimidad cuando vos haces una película o escribís algo que no sea figurativo ni un poco. Es el reino de la abstracción esta época, ¿no? Ni siquiera del expresionismo abstracto. El reino de la abstracción es decir la nada por la nada, ¿no? No el arte por el arte. No, es la nada por la nada. Y no podemos creer que están separados los momentos políticos internacionales del arte. Porque el arte cree siempre que está separado, que es un reino extraviado de la realidad. No, cuando vos te pones a investigar, no. Que vos querés negar la realidad, pero bien que te aprovechás de ella. Bien que nos negás los privilegios que te da la realidad. ¿Por qué nos pones esos privilegios en tu película, en tu libro? Porque después tu vida es un uso constante de la realidad. De la realidad de la clase en la que naciste, la realidad de la herencia que quizás vas a recibir, la realidad de que tuviste la suerte de ser aceptado por venir de ahí, pasaste por la universidad o porque te legitimaron desde algún lado, de algún premio. Te aprovechás un montón de lado de la realidad, pero después si no, la realidad es un acontecimiento menor para el arte. César, muchas gracias como siempre por la visita anual, encantado, podemos decir ya. Encantado, como siempre encantado, porque es un momento para pensar más que nunca, creo yo. Así que estos programas son para eso. César González con nosotros, escritor y cineasta. Diego, hasta el martes que viene. Bueno, como siempre, hasta el martes. ciudadclinamen.blogspot.com, lobosuelto.com y también marencoche.wordpress.com, las conversaciones de Clinamen de cada martes.